noche transparente gira como un molino mudo elaborando estrellas. Tú y yo entramos al cine del pueblo lleno de niños y aroma de manzanas. Son las antiguas cintas, los sueños ya gastados. La pantalla ya tiene color de piedra o lluvias. La bella prisionera del villano tiene ojos de laguna y voz de cisne. Corren los más vertiginosos caballos de la tierra. Los vaqueros perfuran con sus tiros la peligrosa luna de Arizona. Con el alma en un hilo atravesamos estos ciclones de violencia. La formidable lucha de los espadachines en la torre, certeros como avispas. La avalancha emplumada de los indios abriendo su abanico en la pradera. Muchos de los muchachos del pueblo se han dormido, fatigados del día en la farmacia, cansados de fregar en las cocinas. Nosotros no, amor mío. No vamos a perdernos este sueño tampoco. Mientras estemos vivos, haremos nuestra toda la vida verdadera, pero también los sueños. Todos los sueños soñaremos.